Y dos, vamos a saludar, a darle las muy buenas tardes a Edith Espinosa, integrante del Grupo Encuentro. Buenas tardes, Edith. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia también. Muy buenas tardes. Gracias por este ratito. Te llamamos porque queremos contarle a la audiencia que se va a realizar la 24ª Semana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Me imagino que toda la organización habitual habrá sido un poco diferente esta vez, pero está buenísimo que igual se realice y se realicen las actividades que se puedan hacer durante lo que la pandemia permite, ¿no? ¿Cómo fue, sí, Edith, esta organización y con quiénes se han podido juntar para poder organizar? Bueno, mira, primero que nada, hoy, bueno, también conmemoramos los 31 años de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y es en este marco que también todos los años se prepara esta semana en Bariloche con distintas actividades donde participan en tiempos normales, digamos, muchísimas organizaciones en forma presencial con los niños y los adolescentes. Pero bueno, en este contexto estamos haciendo más o menos lo que podemos. La verdad es que ha sido todos los años, más que convocar nosotros o convocar a alguien en particular, hay como una autoconvocación de las tanto de las organizaciones sociales como de los distintos dispositivos del Estado que trabajan en los territorios con los espacios que convocan a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así es que la verdad es que estamos participando en la organización y pensando y repensando los mismos que estamos todos los años, tanto los CAD como la CENAF, Ecohueche, bueno, al margen, el Grupo Encuentro, parte del municipio. Son muchas la UNTER está también, bueno, Pastoral Carcelaria. La verdad es que la convocatoria siempre es muy muy activa y es bastante masiva. Así es que lo que hemos podido organizar para este año siempre es en este marco de cuidado y teniendo en cuenta los protocolos y las recomendaciones de salud, pero bueno, básicamente en cuanto a la convocatoria estamos muy contentos con lo que se ha gestado, pero después entendemos que estamos en un contexto muy particular para poder realizar actividades, sí. Y básicamente también muy muy descontentos y descontentas con todo lo que sucede a nivel de decisiones políticas que tienen que ver con la injerencia en los niños, ¿no? Sí, eso también iba a comentarte, una situación también bastante particular, pero además te diría triste, peligrosa para la infancia y para la adolescencia, que ya lamentablemente la veníamos venir y la vivíamos, pero seguramente que esta pandemia agravó más muchas cuestiones, ¿no? Que ustedes también deben ver y vivir a diario. Sí, mira, nosotros en realidad empezamos en la pandemia como todo el mundo, pensando que iba a ser algo pasajero, que iba a ser un par de semanas, después, bueno, un par de meses, bueno, y se nos ha pasado el año en pandemia. Y lo cierto es que, y remontándonos un poco a lo que dice la convención, nosotros vemos que no ha habido una decisión política de estar a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que los niños, las niñas y los adolescentes deberían ser una parte de la población que debería haberse tenido en cuenta desde el inicio para poder ajustar, readaptar o repensar actividades o espacios de contención para poder transitar esta pandemia, ¿no? Y de hecho han sido en los últimos en los que se ha pensado poco, se ha pensado mal, y las consecuencias creo que las vamos a tener, aparte de tenerlas nosotros a diario, en lo cotidiano, porque los que trabajamos en los territorios nos damos cuenta de esto que vos decías, de que todas las problemáticas se han acentuado muchísimo, no solamente la cuestión de la pobreza o de la extrema pobreza, sino que también las soledades de los niños que no no tiene que ver con el poder adquisitivo, sino que tiene que ver con esta carencia de espacios de socialización, de compartir, de espacios de escucha, de estar con sus pares. Y eso ha generado y va a generar a corto, mediano y largo plazo una cosa que nosotros vemos bastante grave, ¿no? Tanto en las conductas como como en el quehacer cotidiano de los chicos, digamos, ¿no? Edith, pensaba mientras te escuchaba en que por ahí una de las cuestiones más importantes de la organización de esta semana es justamente algo que tiene que ver con lo que decías, que es visibilizar esto, pero también dar opciones y reclamar por políticas públicas. No digo que, digamos, es un momento de encuentro, pero también no deja de lado esto que decías recién, ¿no? De la necesidad de que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias siempre. Y bueno, mira, cuando viene una catástrofe como la que vivimos ahora, cómo se nota, ¿no? Sí. Edith, ¿cuál es el lema de este año? El lema justamente tiene que ver con la pandemia. El lema es: en pandemia también tenemos derechos. Uh-huh. Ese sería el lema que nos convoca este año. Y en función de lo que vos decís, la verdad es que nosotros tenemos como el desconcierto básicamente con las autoridades, con las dirigencias de turno, ¿no? Porque en realidad alternativas para poder transitar esta pandemia con un poco más de bienestar para los niños, con una mejor calidad de vida, presentando algunas opciones, las hay, siempre manteniéndonos nosotros dentro de los protocolos de cuidado y de seguridad que recomienda salud, ¿no? Claro. Estamos muy muy de acuerdo con todo eso y sobre ese eje nos movemos también. Pero entendemos que hay posibilidades, que hay modos alternativos de que los jóvenes, los niños, los adolescentes se sientan contenidos por una comunidad, por un estado, por una familia, por los adultos que somos responsables de su crianza, ¿no? Sí, pensaba también que oportuno sería para aprender justamente cuestiones del cuidado y de la salud, ¿no? ¿Cuántas cosas se podrían planear a propósito de este contexto? Sí, por eso, aprovechando esta pandemia, entendemos que hay muchas cosas que sobre todo los niños, las niñas, los adolescentes han ido incorporando como modo de subsistencia, te diría, en estos momentos, porque tanto el uso el uso del tapaboca o barbijo, como se llame, como se lo llame, digamos, sí. O los hábitos de higiene, los cuidados de no estar uno arriba del otro, son cosas que los chicos aprendieron antes que nosotros los adultos, ¿no? Esto de no compartir, qué sé yo, ni las botellas de agua, ni los vasos, esas cosas las han incorporado muy fácilmente los pibes. Uh-huh. Y lo que hace falta es que los adultos nos reinventemos, claro, y reinventemos formas de poder contenerlos a ellos. Ellos están pidiendo a gritos que existan actividades donde estén mirados y cuidados por nosotros los adultos. Entonces, cualquier propuesta que se haga, la van a tomar, de hecho, y que esté organizada. Lo que está sucediendo ahora, lamentablemente, es que todas las actividades que se puedan realizar o que puedan realizar los pibes por sus propias iniciativas son como clandestinas. Uh-huh. Entonces, a todo lo que ya están padeciendo le sumamos esta clandestinidad, este sentimiento de culpa y de estar escondidos y de estar haciendo cosas que no hay que hacer. Entonces nos estamos llenando también de una cantidad de emociones que no les corresponde atravesar más en esta pandemia, ¿no? Entonces lo que decimos es que realmente digamos que a niveles de políticas públicas se pudiera pensar que los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, que es esencial que los cuidemos ahora, que es esencial que pongamos la mirada en ellos y podamos hacer propuestas innovadoras, quizás para poder hacerles la cosa más fácil, creo que es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y vuelvo sobre esto que decís, Edith, porque, no sé, si nos ponemos más finos, ¿no?, a mirar, todas las actividades que de a poco se van abriendo son aranceladas, es decir, tenés que tener plata para o ir a un gimnasio, o ir a un natatorio, o ir a un bar, porque también se puede ir a un bar, pero o tenés que ser mayor de edad o para consumir alcohol, lamentablemente, o tenés que tener dinero para poder pagar las actividades que se van abriendo. ¿Cómo tal vez pensando en esto que decís, se podría también pensar en otras propuestas que no necesariamente se tengan que pagar? Mira, nosotros, la verdad es que tanto al municipio, a través del Consejo Local de Niñez, como del Movimiento de Infancia, hemos hecho propuestas que son posibles sin y que son legales, digamos, y claro, que estarían dentro de un marco de legalidad, sin que sea necesario más presupuesto del que hay. Porque convengamos también que acá hay mucha gente del Estado que está cobrando sin hacer nada, para empezar. Dígase, te digo un ejemplo concreto, profesores de educación física del municipio. Están todos cobrando un sueldo, ¿sí? Y sin trabajar. No podríamos, por ejemplo, te digo un simple ejemplo, no podríamos, por ejemplo, proponer que tres profesores de educación física cierren una calle de un extremo y de otro extremo un fin de semana y que se haga una actividad con los pibes de esa cuadra organizada, con barbijo, con botellita de agua, donde pudiéramos también hasta transmitir todas estas cuestiones, fortalecer estas cuestiones de cuidado, pero que sea una actividad pensada para ellos, que ellos sepan que el sábado, aunque sea miércoles, que el sábado va a haber algo para ellos, donde van a poder encontrarse con otros, donde va a haber alguien que los va a organizar, donde va a haber alguien que los va a atender, donde va a haber alguien que los va a mirar. Simple y concreto te lo digo. Totalmente. Ningún costo extra, no tenés que tener nada de espacio físico cerrado, ya que no podemos estar encerrados con en la calle donde se juntan ahora, sin control, sin saber qué hacer, en horarios que no corresponden, a la deriva, porque, bueno, no hay nada pensado para ellos. Entonces, nos parece que sí se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas con grupos de menos de 10 pibes, también, claro, en un lugar, en un espacio cerrado. Nosotros, de hecho, lo estamos haciendo. Por supuesto que manteniendo todos los protocolos de seguridad y de higiene y de toda la historia, nos estamos juntando una o dos veces por semana con los pibes en el grupo, porque lo están pidiendo a gritos, porque lo necesitan. Entonces, estamos también dentro de la clandestinidad haciendo la actividad, porque sabemos que no está permitido hacerlo. Pero bueno, si nos quedamos todos pensando que recién cuando empiece la pandemia vamos a empezar a vivir de nuevo, estamos bastante equivocando la mirada. Más pensando en los niños, cuando todo el cliché también de comunicación y todo eso dice que los niños son el futuro, la verdad es que hay algunos que no van a llegar al futuro. O sea, si no nos ocupamos ahora, hay muchos pibes y pibas que no van a llegar a tener un futuro, porque hay problemáticas muy graves que se están dando en los barrios y que no se están atendiendo, no se están atendiendo porque los profesionales están resguardados en sus casas por la pandemia. Edith, ¿qué tal? Fabián Agosta te habla, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. Bien, Edith, la consulta venía en torno a cómo se están organizando ustedes también ahí en el grupo, teniendo en cuenta la cantidad de días, y cómo ves que se está organizando la gente, por lo menos en el entorno del grupo Encuentro, teniendo en cuenta la cantidad de días que llevamos en Bariloche sin transporte público de colectivos. Sí, mira, nosotros, digamos que en el grupo, más que un trabajo, es una militancia lo nuestro. Nuestros compañeros llegan, los que no tienen auto, llegan caminando a trabajar. Esa es una de las cosas. La segunda, hay mucha gente que nosotros estamos, una de las principales actividades que se están haciendo es repartir viandas todos los días. Se reparten 190 viandas todos los días al mediodía. Las cocineras empiezan a las 7 de la mañana a cocinar. Estamos encontrándonos con los pibes 2 o 3 veces por semana, en el grupo por un lado y en el barrio por el otro, en el barrio Malvinas. Hay educadores que van al Malvinas, juntan a los pibes en la placita y hacen alguna actividad ahí, en la placita, o se van al río. Ahí está funcionando la panadería, también están funcionando 3 veces por semana la panadería como taller, y están yendo también de a 3, 4 pibes, adolescentes, jóvenes, que trabajan con Luis o con alguno de los docentes de panadería, y todos los días se hace el pan nuestro de cada día, ¿no? Lo que se reparte con las viandas. Así es que la actividad tenemos chicos viviendo en el grupo, con lo cual, ya ahí la circulación de gente por día en el grupo es más o menos de 60 personas, ¿viste? Entre los que viven ahí, los que vamos a trabajar, la gente que va a retirar la comida. Y la verdad es que nosotros creemos, por eso creemos que es posible organizar las actividades, porque manteniendo los protocolos de cuidado, nosotros no hemos tenido ningún contagio en el grupo, ninguna persona contagiada que haya surgido desde ahí, ni hemos tenido que cerrar ningún día de la pandemia porque haya que desinfectar o porque haya que algún foco de contagio. Entonces, entendemos que si se tienen esos cuidados, hay otros dispositivos, tanto del Estado como no, que la mayoría han tenido que cerrar porque no se cuidan, y allí trabajan adultos nada más. Uh-huh, tal cual. Los distintos dispositivos del municipio que han tenido que cerrar, tránsito, de provincia al centro administrativo, la CENAF, todos han tenido que cerrar en algún momento por contagios. Uh-huh. O por focos de contagios. Claro. Y en realidad uno se pregunta eso, pero ¿cómo puede ser? Si solo trabajan adultos, hay que no se cuidan, no se protegen, ¿no? ¿Cómo es que hay que cerrar un espacio que tiene que estar abierto frente a una pandemia? O sea, no podemos naturalizar que en pandemia haya sectores esenciales como los CAT, como la CENAF, como el centro administrativo, como las escuelas, no pueden estar cerradas, tienen que estar abiertas, readaptándolas, reinventando la actividad, el quehacer cotidiano, pero no cerrados, por tanto tiempo por lo menos. Edith, te vamos a despedir escuchando la campaña de difusión que vamos a comenzar ya la semana que viene, cuando va a comenzar la 24ª semana de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Diferentes voces hablando de derechos que se van a estar escuchando en diferentes radios de nuestra localidad. Y bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo tan grato que siempre nos das cuando te llamamos. Y bueno, muchas gracias por este trabajo, por organizar esto y muchas otras cosas. Y bueno, nos estaremos seguramente escuchando en estos días. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos, son parte fundamental también de estas actividades, así es que les agradecemos muchísimo la presencia y la colaboración y la hermandad de siempre. Así que un abrazo enorme para ustedes también. Semana de los Derechos de Infancias, los chicos, chicas y chiques de Bariloche nos pronunciamos, ratificamos y compartimos todos nuestros derechos, que están proclamados en la Convención de Derechos de Niñeces y Adolescencias y en todas las leyes de nuestro país y del lugar donde habitamos. Nosotros hacemos volar nuestras voces levantadas por el aire, libres para que resuenen y sean escuchadas por todas las personas adultas que comparten nuestras vidas y que tienen que cuidarnos, escucharnos, criarnos, educarnos, acompañarnos, atendernos, mirarnos, darnos un lugar. Es importante tener derecho a la salud física. Derecho a la libertad de expresión y derecho a respetar las comunidades mapuches. Que tengan una buena educación, que tengan un hogar donde estar, donde vivir, que sean tratados con amor, la identidad. y eso. El derecho más importante para mí es el de la familia, porque es muy importante la familia y la quiero mucho. Para mí, los derechos del niño, uno de los más importantes serían tener una buena educación. Tengo derecho a ser más amigos, a jugar al fútbol con mis amigos, que me hace muy feliz y me siento libre. Mi derecho es poder jugar en libertad. Y a mí me parece que el derecho más importante de los niños es el derecho a estudiar, igual de cualquiera, no solo los niños, ¿no? Está bueno que las personas, todos y todas, puedan tener un lugar en donde dormir y un plato de comida. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro año.